Llegamos bien hasta aquí, hasta hoy. No pedí nacer, pero bueno, aquí voy. Seguimos acá en Senda Nacional, escuchamos unas voces allá del más allá. Y llegaron todos juntos acá, estábamos llegando la gota gorda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Lisandro. Hola, ¿qué tal? Los chicos de la casita de la memoria. Sí. ¿Qué nos traen este sábado? A ver, cuéntenos un poco. Bueno, vamos a hacer un resumen. En realidad, sí. Arrancar. Es en el marco de un año, digamos, que estamos lanzando una serie de actividades culturales, en este caso, digamos, teatrales, en donde se nos ha hecho difícil en el último tiempo, digamos, aglutinar un espacio que tenga que ver con lo que pensamos, con lo que construimos nosotros. Digamos, es un espacio autónomo política, financieramente, ideológicamente, que eso es muy difícil de trabajar en un ámbito en donde el Estado y organizaciones privadas, diríamos, usan del teatro y de lo cultural una mercancía más. En donde se comercializa y donde, bueno, el mejor postor es el que más acumula. Bueno, en este caso, este año, y a partir del año pasado, hemos podido construir, digamos, el compromiso militante, digamos, de los compañeros, un espacio teatral que tiene que ver con el campo popular, que tiene que ver con la solidaridad y con la construcción de otro tipo de sujetos, digamos. Entonces, bueno, en ese marco amplio, se están desarrollando muchas actividades y hoy veníamos a difundir una de esas actividades. Que bueno, acá están los mentores del proyecto y los que actúan en las distintas obras que estamos haciendo en este mes de mayo. ¿Y estas obras, digamos, cuáles son las que van a presentar? Bueno, ¿qué tal? Hoy particularmente, y estamos todos los sábados de mayo, estamos haciendo Cambaleo, que es una comedia inspirada en los viejos entremeses españoles, que como característica tiene que rescatamos viejos comedias inéditas y algunos poemas de Federico García Lorca. De ahí que Cambaleo es un homenaje a las comedias de Federico García Lorca. ¿Por qué las comedias? Porque por ahí generalmente a Lorca se lo conoce por las tragedias, Yerma, Boda de Sangre. Entonces dijimos, ¿por qué no mostrar un poco o acercar un poco las comedias que también a él le gustaban y que por ahí por distintas razones nunca llegó a poder difundirlas? Ya te digo, siempre fue las tragedias la que le dio, tuvo mejor cabida en su entorno social y demás. Así que estamos que un espectáculo que ya tiene un par de años y ahora nos acercamos a la casa y con los chicos, bueno, dentro de este proyecto cultural. En este caso, durante el mes de mayo, los sábados a las 9:30 de la noche, estamos haciendo Cambaleo. ¿La dirección de la casita de la memoria? Santiago 2815. Bueno, ahí están las líneas de transporte, digamos, que es el 110, el 131, el 113. Digamos, bueno, estamos acondicionando la sala Hamlet Lima Quintana, diríamos que bueno, hace un tiempo la hemos denominado con ese nombre, y para que bueno, la casa sea un centro, un espacio, diríamos, político-cultural apto, diríamos, para el desarrollo de todas estas actividades. La verdad que vienen saliendo muy bien, o sea, el balance que venimos haciendo en el espacio es un balance muy positivo, porque vemos mucha gente, hay mucha gente del barrio. Eso está bueno, o sea, integrar al barrio, que puedan participar, y como decís vos, un proyecto político y cultural que suma y que aparte aporta a la sociedad, y esto del tema de hacerlo a través del teatro, de la música, bueno, de la creatividad. Y sobre todo, me parece importante el tema de los espectáculos, ustedes los hacen a la gorra. Claro, eso te iba a decir, que recalquemos, no sé si lo habíamos dicho, que el espectáculo es a la gorra, porque bueno, es la política de la casa, que la gente se acerque, que no sea un limitante el dinero, sino que se acerque, que participe. Y bueno, nosotros creemos que la gente responde a estos lugares, valora el trabajo, y que seguramente bueno, van a aportar lo que pueda, lo que más pueda, poco, mucho, pero lo importante es que la gente se acerque. ¿Y el equipo que realiza estas obras de teatro, digamos, van cambiando o son siempre...? En realidad somos un grupo que conformamos 5 personas que venimos haciendo teatro hace bastante, bueno, y nos sumamos al proyecto de la casita, que es Karina Fabrat, yo, Hernán Ledesma, Andrea López Mediza, Daniel Navarro y Débora Castillo. Daniel Navarro, Karina Fabrat y yo estamos en esta obra Cambaleo. Después estuvimos haciendo, que hicimos una función del Espejo del Camaleón, que es una adaptación de Hamlet. Ahí está la otra chica, Débora Castillo, y yo, que actuamos también. O sea, nosotros nos sumamos al proyecto de la casa, y además desde el año pasado están dictando talleres de teatro ahí. Eso también te quería preguntar, ¿ustedes también dictan talleres? Sí, desde el año pasado, talleres para adultos sería, sí, que hicieron el primer nivel, y ahora esos mismos chicos pasaron un segundo nivel, y arrancan los martes a las 20 horas el grupo del primer nivel, que bueno, están todos invitados si quieren curiosear a ver qué pasa ahí. ¿Estos talleres entonces qué días se realizan? El primer nivel los martes a las 20 horas y el segundo nivel los jueves a las 20 horas. Y dejamos bueno el correo electrónico, casitamemoria@gmail.com, y bueno, no sé si era un teléfono del profesor. Y el teléfono sería 156-150-771. ¿Y estos talleres son gratuitos? ¿Hay un mínimo? Es un mínimo que... ¿Para colaborar con ustedes? Claro, que es para colaborar una parte para la casa. Claro, para los compañeros, digamos, una parte, y bueno, y después también, digamos, un pequeño porcentaje para la casa, que bueno, ya como todos saben, nos financiamos con estas cosas, y tenemos un trabajo en lo que es edilicio, construcción, digamos, por continuar. Seguro, que demanda... Que demanda bastante gasto. Pero la gente que tiene ganas que se acerque a charlar, porque esto es todo charlable. Lo importante es que se acerquen a participar. Se acerquen y bueno, y que se sumen. A conocer, exactamente. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir. Tienen siempre el programa disponible para las siguientes actividades, para difundir lo que ustedes quieran. Y bueno, lo esperamos hoy a todos. Bueno, lo invitamos hoy, recordamos, hoy, esta noche a las 9:30 de la noche, Cambaleo, con entrada a la gorra, la Casa de la Memoria, Santiago 2815. Y después empanadas y cerveza. Ahí seguimos entonces con la festichón. Es un espectáculo para toda la familia. Bueno. Así que los esperamos. Muchas gracias. Continuamos entonces. Camina, Senda Nacional.